Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura, ya el programa número 36 de este año, el 2020. Estamos ya listos para acompañarles con toda la información artística y cultural. Como siempre, enviamos un fuerte abrazo a todas las personas que nos acompañan en esta mañana, que se levantan con los informativos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tanto en frecuencia FM como también en AM, y las personas que nos siguen a través de la página y el aplicativo, por supuesto. Gracias por ser parte de esta propuesta que se generan aquí. En esta mañana tenemos diferente información para compartir, pero como siempre, como es costumbre en nuestro formato, queremos contarles sobre lo que pasa en nuestras calles, del estado del tiempo y por supuesto también en las vías, avenidas de nuestra provincia. El Hoy No Circula ya está operando, recuerde eso por favor. 5 y 6 opera para el día de hoy, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. El perímetro de su aplicación es tanto al interior como en el borde de las avenidas que les menciono en este momento: Avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Así que tenga en cuenta eso, por favor. El programa Kilómetro a Kilómetro que tiene la ciudad de Quito nos está dejando ya con algunos inconvenientes debido a los cierres viales por trabajos que se encuentran realizando. Y bueno, en esta mañana nosotros les queremos detallar algunos de esos ejes viales que tiene la ciudad de Quito por los trabajos que se encuentran llevando a cabo, ¿no? Por ejemplo, Manuel Arrea, este que se encuentra muy cercana a la Casa de la Cultura por el Parque Ejido, se encuentra cerrada en el sentido norte-sur. La Manuel Arrea entre Santa Prisca y Pérez Guerrero está completamente cerrada, así que debe buscar otras vías alternas, por favor, porque si, en todo caso tendremos inconvenientes. La avenida Simón Bolívar, hay repavimentación en el sector, en el sentido, en el carril norte-sur, avenida Simón Bolívar, entre Pérez Bustamante y General Rumiñahui. Tenemos esas novedades en ese sector. En otra parte también de nuestra ciudad, en la 6 de diciembre tendremos en el tramo entre la calle Samuel Fritz y la calle Manuel Lizar Zamburo, se encuentra cerrada en el sentido sur-norte. Por favor, a tomar vías alternas. Y otro de los espacios también que se encuentra cerrado es la Avenida de la Prensa. Aquí existen varios carriles cerrados en el carril norte-sur entre la Florida y la Amazonas, el carril sur-norte desde la avenida Amazonas hasta la avenida Diego de Vázquez y también la avenida de la Prensa entre Diego de Vázquez y Amazonas. Se encuentra cerrado el programa de kilómetro a kilómetro, se encuentra ejecutándose y seguramente habrá novedades en el sector. En otro espacio de nuestra ciudad, la repavimentación de vía Cumandá en el sentido sur-norte se encuentra cerrado entre Archidona y Rocafuerte. Por favor, a buscar vías alternas. Y finalmente la Alfredo Pérez Guerrero, la avenida que se encuentra cerca a la Universidad Central del Ecuador, presenta novedades en el sentido sur-norte desde América hacia la calle Manuel Larrea. Esas son algunas de las informaciones que tenemos sobre los cierres viales por trabajos en la vía que se encuentran realizando en la ciudad de Quito. Cuando tenemos ya la hora exacta, las 7 de la mañana y 5 minutos, vamos también a conocer el estado del tiempo pronosticado para esta jornada según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. La radiación ultravioleta en la parte interandina estará variando de 7 a 13 puntos, litoral de 5 a 9 puntos, Amazonía de 4 a 9 puntos y finalmente la región insular de 8 a 9 puntos. Es lo que tenemos hasta el momento. La temperatura máxima estará bordeando los 25 grados centígrados y la mínima será de 12,0 grados centígrados según este reporte. La novedad que podemos observar en estas primeras horas de este miércoles, al menos en el norte de la capital, un cielo cubierto por nubes. Veamos qué sucede con el transcurso de las horas. La tónica en los últimos días ha sido de un cielo despejado con fuerte presencia de sol y una temperatura bastante alta. Le pedimos, por favor, usted también que tome las medidas necesarias a cuidar su salud, hidratarse y evite exponerse de forma innecesaria al sol de manera especial entre las 10 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, por favor. Tenemos novedades en cuanto a las vías que se encuentran aledañas a la ciudad de Quito. Parcialmente habilitada vía Nanegalito, San Miguel de los Bancos en el kilómetro 58 por un siniestro de tránsito. Ahí se encuentra el personal de la Policía Nacional del Ecuador para buscar algún tipo de soluciones. Nos señalan que no existe reportes de personas heridas, sin embargo sí está presente este siniestro de tránsito en la vía Nanegalito, San Miguel de los Bancos en el kilómetro 58. Más allá de eso, entre otras vías que se encuentran aledañas a la ciudad, la Y de Baeza, la Y de Narupa, se encuentra habilitada de 6 de la mañana a 8 horas y de en la tarde de 16 horas a 18 horas, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Vía alterna Quito, Ambato, Baños, Puyo, Tena, El Coca. Esa es una vía alterna para poder acceder a estos lugares de la Amazonía. Coca Loreto, se realizan trabajos de mantenimiento sobre el río Pañamino. Estas son las novedades que tenemos al momento. Y tenemos ya las 7 de la mañana y 7 minutos. Momento ya para arrancar con la información presentada para este miércoles 19 de febrero. Titulares en Zona Cultura. Este 19 de febrero se recuerda a grandes personajes en el mundo de la astronomía y también de la literatura. Varios puntos de vista sobre las reformas a la Ley de Movilidad Humana se discutieron en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continúa la articulación por el cuidado y preservación del patrimonio nacional. Arte para Todos ya cuenta con equipos de trabajo. El Instituto Tecnológico Superior de Artes Visuales IABQ presentó en la Casa de la Cultura su jornada con encuentro escénico. Cine Club de la Casa presentó anoche el film La Hora del Lobo de Ingmar Bergman. Nacer presentará su obra en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bataille, una de las penúltimas obras que se presentarán en la Compañía del Nacional de Danza. Tres mitades, una obra de teatro de los Silfos, se presentarán en el Teatro Variedades Ernesto Albán. El Patio de Comedias presenta drama todos los miércoles por la tarde. El Teatro México presenta imágenes tangueras para celebrar sus 75 años de fundación. Premiación e inauguración del Premio Brasil 2019. Y en nuestro espacio de opinión y entrevista, en esta mañana estaremos con diferentes invitados. Les comentaremos que estaremos hablando sobre danza, turismo y también sobre una propuesta ecológica y botánica que tiene nuestra ciudad de Quito para acoger este feriado de carnaval. Mónica Velasco estará con nosotros, entonces nos contará sobre Horizontes de Identidad, Gala de la Música y la Danza Tradicional Ecuatoriana, que se estará presentando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos acompañará también Freddy Saldarriaga, él es el alcalde de Atacames, y vamos a hablar sobre cómo ellos esperan recibir a los turistas, a los miles de turistas que seguramente de diferentes partes del Ecuador harán Atacames como un punto de llegada para pasar este próximo feriado de carnaval. El Bosque de la Luz es una propuesta de Jardín Botánico de Quito que tiene para las personas que se queden en la ciudad. Vamos a conocer de qué se trata y esta propuesta junto a su directora Carolina Gijón. La propuesta informativa ahí la tienen, amigos. Gracias por ser parte de estos contenidos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olvide que a partir de las 7:30 de la mañana también usted puede ser parte de este espacio en nuestro segmento de contacto ciudadano, comunicándose a la línea 2220-966. O en todo caso, si tiene la oportunidad, acompañarnos de forma física aquí en nuestros estudios. Estamos en un nuevo lugar ubicados al costado del Teatro México, entre el Teatro Prometeo y el edificio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el edificio administrativo. Entonces, acá puede también usted darse cita a partir de las 7:30 de la mañana y ser parte del segmento En Contacto Ciudadano. Arrancamos ya con la información cuando tenemos las 7 de la mañana y 12 minutos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 19 de febrero recordamos a grandes personajes del mundo de la literatura como Horacio Quiroga y André Gide, asimismo al padre de la astronomía moderna, Nicolás Copérnico. En Polonia nace Nicolás Copérnico, considerado el padre de la astronomía moderna. Copérnico será el primer astrónomo en sugerir que la Tierra y los demás planetas orbitan alrededor del Sol, en contraposición a todos los astrónomos de su época, que consideraban a la Tierra como centro del universo. Su libro, sobre las revoluciones de las esferas celestes, publicado en 1543, año de su muerte, sostenía que el Sol era el centro del universo y que la Tierra se movía en el cielo como un planeta más. Copérnico anticipó que sus ideas serían controvertidas y esperó más de 30 años para publicar su libro. Comienza con un breve argumento a favor del universo heliocéntrico y sigue con una extensa serie de pruebas matemáticas y tablas astronómicas. Copérnico no intentaba cuestionar la reconocida sabiduría de astrónomos y pensadores religiosos, sino más bien buscaba descubrir un orden más elegante en el universo. Aunque sus ideas fueron revolucionarias, se basaban en una línea de pensamiento que ya existía. Filósofos y astrónomos estaban perplejos desde hace tiempo por el movimiento de Mercurio y Venus. Platón y Eudoxo habían notado que esos planetas nunca se desviaban muy lejos del Sol. Era casi como si estuvieran atados al Sol, ya que solo podían moverse un poco hacia adelante y un poco hacia atrás de él. Este libro, titulado Sobre las revoluciones de las esferas celestes, fue considerado por la Iglesia Católica como libro herético en 1616. En 1951, muere en París, Francia, el escritor y premio Nobel de Literatura en 1947, André Gide, defensor de los derechos de los homosexuales. Un año después de su muerte, la Iglesia Católica incluiría sus libros en el índice de libros prohibidos. Fue inspiración para escritores como Sartre o Camus. Horacio Silvestre Quiroga Corteza nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878. Notable cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo, fue el maestro del cuento latinoamericano, de prosa vívida, naturalista y modernista. La vida de Quiroga, marcada por la tragedia, los accidentes de caza y los suicidios, culminó por decisión propia el 19 de febrero de 1937, al beber voluntariamente un vaso de cianuro en un hospital de Buenos Aires, Argentina, a los 58 años de edad. Quiroga se sintió atraído por temas que abarcan los aspectos más extraños de la naturaleza, a menudo teñidos de horror, enfermedad y sufrimiento para los seres humanos. Muchos de sus relatos pertenecen a esta corriente, cuya obra más emblemática es la colección de cuentos de amor, de locura y de muerte, en 1917. Entre sus más destacados trabajos también se encuentran Arrecifes de Coral, poesía de 1901, Historias de un amor turbio, una novela de 1908, Anaconda, cuentos, en 1921, y Los Desterrados, cuentos, en 1926. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. No es una reforma parcial, sino estructural. ¿Qué pasará luego del 31 de marzo? ¿Con la deportación bajará el índice de delincuencia? ¿Se está generando una práctica homofóbica desde el Estado? Estas y otras interrogantes fueron abordadas en el diálogo público Criminalización de la Migración y Derechos Humanos, un foro que tuvo lugar la tarde de ayer aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tras los últimos hechos delictivos que envuelven a ciudadanos extranjeros, el gobierno analiza reformar la Ley de Movilidad Humana. Esta iniciativa fue discutida en el diálogo público Criminalización de la Migración y Derechos Humanos, llevado a cabo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana por la Coordinadora de Medios Comunitarios y Populares y Educativos del Ecuador. El diálogo público contó con la presencia de autoridades nacionales y de organizaciones de la sociedad civil, quienes expresaron su punto de vista por dicha propuesta de reforma. La tesis mantenida por María Fernanda Ceballos, de la Cancillería, defendió la posición del Estado al señalar que Ecuador es el país que más ha contado con la accesibilidad a refugiados de América Latina. Sin embargo, todos los ciudadanos que estén en el territorio ecuatoriano deben cumplir con las leyes. Todos quienes estamos en territorio ecuatoriano, indistintamente de la categoría o la nacionalidad que tenemos, y es cumplir con la normativa que está prevista en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Eso es fundamental. Todos sabemos que la ley existe para que nosotros podamos tener una regulación, para que pueda haber una convivencia, para que productivamente nosotros nos podamos insertar. Las reformas que se envían están pensadas también porque el tema de movilidad humana es transversal a los procesos de inclusión de las personas extranjeras en nuestro país. De su parte, Cori Cordero, venezolana radicada en Ecuador hace varios años, aceptó la necesidad de regular la presencia de personas en el país. Sin embargo, señaló, pese al alto costo y tiempo que implica esa documentación, puede parecer imposible. Sugiere un margen de permisividad. Pero considero que hay dos puntos muy importantes que afectan directamente a mi comunidad. El primero es quienes poseen documentos, ¿ok?, en su mayoría no poseen el capital para legalizarse. Nuestra visa era una de las más costosas, hoy en día bajó de 250 a $50. Es un punto muy crítico porque hay venezolanos que, si son grupos familiares de 4 a 5, ya estamos hablando de 150 a $200 solo pagar la visa. Posterior viene la cédula, el seguro, todo lo demás. Quienes me oyen saben de lo que estoy hablando. El segundo punto es que quienes tienen el dinero a veces tienen los documentos, pero están vencidos o no los tienen apostillados. Históricamente, los enfoques de la política migratoria de Ecuador contó con focalizaciones. A principios del siglo XX, la apertura de las fronteras estaban dispuestas a las comunidades andinas y Europa, para posteriormente, a la segunda mitad del siglo XX, con la cuarta ley de extranjería, se focalizó la seguridad, para luego, ya en el siglo XXI, la Constitución de Montecristi presenta un enfoque de derechos. La propuesta del Ejecutivo es la de deportación de forma eficaz a extranjeros que hayan delinquido en el Ecuador. Así se busca el cambio de artículos como el 143, que señalaría que una persona deportada no sería solo por inmiscuirse en actividades políticas, sino por haber cometido contravenciones establecidas en la legislación penal del Ecuador. También señala que la deportación iniciaría inmediatamente que cumpla su sentencia en el Ecuador, entre varios artículos más que están previstos reformarse. Vamos a avanzar con la información y ahora cambiamos de tema para contarles que autoridades del Ministerio de Cultura y Patrimonio mantuvieron una segunda reunión de trabajo con representantes de la sociedad civil, de la academia, museólogos, gestores culturales y miembros de la coalición SOS Patrimonio. En este espacio, presidida por la ministra de Cultura y Patrimonio subrogante Ana María Armijos, se presentó información técnica relacionada a la situación que atraviesa el edificio Aranjuez y a los avances en el proceso de traslado de los fondos documentales y bibliográficos, así como de las reservas de arte y arqueología. Los asistentes conocieron más sobre las acciones y estudios que se han tomado desde la última reunión que se realizó el 31 de enero respecto a la situación estructural del edificio y los requerimientos técnicos y operativos que deben cumplir los futuros contenedores. Además, se les informó sobre las acciones administrativas tomadas para precautelar la integridad de los funcionarios que trabajaban en dicho edificio y las que se tomarán de manera coordinada con otros ministerios y con el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, buscando uno o varios contenedores que cumplan con los requisitos técnicos para acoger los fondos y reservas. Estos encuentros permiten escuchar preocupaciones y criterios de expertos sobre el tratamiento y consideraciones que se deben tomar en cuenta en los procesos documentales, bibliográficos y de manejo de bienes culturales. El Ministerio de Cultura y Patrimonio informa a la ciudadanía que ha mantenido y mantendrá reuniones de trabajo periódicas con los diferentes sectores de la sociedad para abordar el proceso de traslado y salvaguarda de la colección que custodia. El trabajo es participativo con los técnicos de la institución y abierto a actores externos que manifiesten su interés y disposición para aportar soluciones oportunas, apropiadas y viables. En esta ocasión, los participantes agradecieron la transparencia con la que se busca solucionar definitivamente a problemas heredados de varios años atrás y celebraron que el tema se trate de manera técnica para definir el futuro de los bienes culturales custodiados por esta cartera de Estado. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. En la casa. Tras un proceso de selección de los perfiles para el programa Arte para Todos, los beneficiarios son los núcleos provinciales. Ahora cada uno de ellos ya cuentan con un kit de trabajo. Para el desarrollo del programa se realizó una convocatoria entre los Ministerios de Cultura y Trabajo para la elaboración de los perfiles de 728 gestores de procesos artísticos y gestores de producción de eventos artísticos para desarrollar procesos de capacitación en expresiones artísticas, formación de públicos y realización de programaciones artísticas en todo el territorio nacional. El proceso contó con el acompañamiento de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes serán los responsables de su ejecución. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, recibió de las manos del presidente de Ecuador, Lenín Moreno Garcés, un kit de insumos y un sistema de amplificación para poner en operación Arte para Todos. Este proyecto, ideado y mentalizado por usted, es hoy un aporte histórico que señala un nuevo derrotero para el desarrollo cultural del país, un nuevo rumbo que se abre en nuestro pueblo por los caminos del arte, un proyecto que nos une a todos en la conciencia de lo que somos y lo que hemos de hacer. Gracias una vez más, señor presidente, por su inteligente y generosa decisión de confiar en la capacidad, conocimiento y mística de las presidentas y presidentas de los núcleos provinciales. El desarrollo de los talleres didácticos nos posibilitará llegar una vez más a los niños y jóvenes y despertar en ellos el sentido crítico y el amor por la paz y la naturaleza. De su parte, Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional del Ecuador, señaló que con la presencia del arte y la cultura en el territorio ecuatoriano, se logrará evitar el consumo de cualquier sustancia que dañe a las niñas, niños y adolescentes. Y luego con la vista, pues empieza a maravillarse con las cosas lindas que tiene este universo, que si aprenderíamos nosotros a apreciarlas, y más aún a transformarlas en arte, seguramente nuestros niños y jóvenes no necesitarían bajo ninguna circunstancia una sustancia extraña como para proporcionarse la alegría de vivir, la identidad con la existencia. No necesitarían absolutamente para nada ninguna sustancia extraña, ningún estímulo extraño. En el acto también participó Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura y Patrimonio, quien señaló que se están dando grandes pasos en el sector de la cultura, pues recordó que mediante decreto ejecutivo se dejó en IVA cero para los artistas. La entrega de los kits de trabajo y el sistema de amplificación se dio también en compañía de los directores de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Graciela Torres, directora del núcleo de Santo Domingo de los Áchilas, agradeció la confianza depositada en la institución con una canción de su autoría coreada por los niños Áchilas, en donde decía: 24 provincias, todas unidas en arte, arte para todos, que viva mi país, que viva mi Ecuador. El Instituto Tecnológico de Artes Visuales, IABQ, desarrolló la tarde de este martes, en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, su Encuentro Escénico 2020. En este evento se presentaron más de 12 artistas provenientes de los espacios y talleres que maneja esta institución. Esta es una muestra final de la materia de actuación 2 de segundo semestre de los chicos de la carrera de actuación. Entonces, son tres obras cortas de Tennessee Williams. Es un autor estadounidense y un poco lo que el autor busca es... siempre hizo su trabajo dramatúrgico con personajes que eran psicológicamente como muy golpeados, trabajando el realismo, y un poco es lo que hemos visto en el semestre, y esta es la muestra final. Y ese es el criterio de Julia Silva, docente, actriz, cineasta y profesora del Instituto de Artes Visuales de Quito, IABQ, sobre las tres obras presentadas por este grupo de estudiantes bajo su dirección. Conociendo a Tennessee Williams, muestra final del segundo semestre, fue el evento que llegó la tarde y noche de ayer hasta la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estos estudiantes se enfrentaron a su público con tres obras cortas, un evento que fue desarrollado como la muestra final de segundo semestre de estos alumnos. El Instituto Tecnológico Superior de Artes Visuales de IABQ fue fundado para el año 1996. Llegó con la finalidad de convertirse en un lugar donde cada alumno explota su pasión, conoce sus fortalezas y se forma en los ámbitos de las artes para desempeñarse como un profesional de alto nivel. Cuentan con 6 carreras multidisciplinarias divididas en 3 escuelas, con una malla curricular que permite a cada estudiante convertirse en un profesional competitivo. El Largo Adiós, La Habitación Obscura y Háblame Como la Lluvia y Déjame Escucharte fueron las obras presentadas por los alumnos del segundo semestre del Día BQ. Son obras que dejan un mensaje reflexivo para su público. Tengo una reflexión, por un lado, sobre el ser humano, sobre lo complejo que son, en un caso, las despedidas, las relaciones, las situaciones económicas, etcétera. Sí, creo que es eso, pero más que nada esto también es un ejercicio para los chicos de presentarse en público. Me parece que es como la parte más importante de la presentación, como con un público, enfrentando en un teatro, enfrentando estas obras, tratando de involucrarse. Con cada una de estas obras, el público tuvo una aproximación directa hacia lo que es la realidad de los hombres, las mujeres, la vida en sociedad, la pareja, los abuelitos y, por supuesto, lo que es el contenido participativo en cada uno de los actos que envuelve a la sociedad. Este grupo de estudiantes tuvieron varias prácticas con proyectos de vinculación para desarrollar estas obras, ideas que se concretaron a lo largo de los meses y que forman parte de un trabajo presentado para el público. José Amaguaya y Yael Hidalgo detallan la importancia que tiene el presentar estas tres obras. Ellos forman parte de las mismas, con diferentes papeles y caracterización. Mi personaje es de mamá. En la obra Háblame Como la Lluvia actúo también de una señora que es deprimida. La historia se trata sobre una pareja que no tiene una buena relación. Y pues eso, la verdad, le deja una enseñanza sobre cómo mantener un matrimonio sano y valorándose a uno mismo, ¿sabes? Porque cuando una pareja, una relación no va bien, lo mejor es quererse a uno mismo, valorarse y separarse de esa persona tóxica. Les dejamos con la cordial invitación, conozca más, internes en lo que es el Instituto Tecnológico Superior de Artes Visuales IABQ, el trabajo de artes visuales que desarrollan para alumnos y alumnas que quieran incluirse en este mundo del arte. Les invito a todos para que puedan visitarnos, para que puedan visitar el Instituto IABQ. Tenemos una carrera que es la de actuación, también cine y otras carreras también técnicas. Así que dense una vuelta y también hay muchas actividades de artes extras al instituto, pero hechas por profesores, por alumnos. Así que les invitamos a todos a seguir las redes y a seguirnos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Así es, y hoy ellos cumplieron más bien la última jornada el día de ayer. Esperamos que les vaya súper bien a los chicos del IABQ con este encuentro con el público. Vamos a hacer una pausa, 7 de la mañana y 33 minutos, y al volver estaremos ya con más información. No se olvide, aquí en 100.9 FM y los 940 AM. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 50 años de vida en la danza se resumen en De Cuerpo Presente. Trabajo que muestra María Luisa González como un homenaje a quienes le acompañaron estas 5 décadas sobre el escenario. La obra cuenta con 3 momentos: el olvido del ser, antes de flotar, y la ilusión de lo imposible. Su presentación será el jueves 20 de febrero a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional Sucre. Entrada libre. De Cuerpo Presente. La memoria en el movimiento. Una crítica a la sociedad consumista es Estereoscopía Social. 20 cuadros que presentan a la humanidad atada al marketing, los estereotipos y el deber ser del consumismo. Yorki Yaxaguanga muestra una radiografía profunda de la idolatría al mercado. La exposición estará abierta hasta el 7 de marzo en las salas Kidman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espectadores, aquí no hay. Usted es el coautor. ¿Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Así es, estamos ya en el segmento de Contacto Ciudadano y en esta mañana nos acompaña Diego Meneses, subgerente de Agua Potable, de la Empresa Municipal de Agua Potable de la ciudad de Quito. Vamos a hablar brevemente sobre esta novedad que llama la atención a muchos ciudadanos, de manera especial a los barrios del sur de Quito, y es que se quedan 149 barrios sin el líquido vital de forma permanente a través de la tubería. Vamos a conversar sobre eso y también sobre las medidas que seguramente el municipio va a poner para toda la ciudadanía, para no dejarles sin este elemento vital. ¿Cómo está? Muy buenos días, Diego, bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días, a las órdenes. Estamos aquí a nombre de la administración de la empresa de agua potable con el fin de llegar a los ciudadanos y explicarles cuál es la situación frente a los trabajos que tenemos programados para el feriado de carnaval. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se quedan 149 barrios sin agua? Cuando nosotros hacemos un diseño hidráulico, contemplamos que los accesorios, ciertos accesorios, tienen una vida útil. Las válvulas que existentes en la Moca, exactamente, han cumplido su vida útil, es decir, han trabajado durante 25 años de manera ininterrumpida. Esto no quiere decir que estén dañadas, sino más bien tiene un desgaste que posibilitaría esa situación, y en caso de producirse sin las medidas preventivas del caso, la ciudadanía se quedaría desabastecida alrededor de 15 a 20 días, lo cual sería imposible e irresponsable actuar de esa manera. Por eso es que la empresa ha tomado la decisión de cambiarlas, como se debe hacer en estos casos. Es un trabajo preventivo en todo caso, ¿no? Así es. De hecho, nosotros ya venimos trabajando 15 días en los preliminares con el fin de minimizar el impacto para que este sea el menor de los casos, como está estipulado, que apenas 33 horas de trabajo efectivo y luego vienen unas 20 horas de lo que es el restablecimiento del servicio. En toda la ciudad. Cuéntenos, ¿este trabajo lo vienen planificando ya hace qué tiempo? Sí, bueno, la idea salió ya hace meses atrás, pero hace 15 días ya venimos trabajando, es decir, el traslado de las válvulas, limpieza de los accesorios. Tenemos unos espárragos de alrededor de 50 centímetros por un diámetro de 4 o 5 centímetros y los pernos son de 8 centímetros de diámetro. Estos requieren la aplicación de elementos que eliminen el óxido para que las condiciones de manejo de estos sea mucho más fácil y podamos trabajar de manera ágil. Cada válvula tiene alrededor de 60 espárragos, lo que implica un trabajo bastante complicado y dedicado, ¿no? Y luego, ¿por qué hacerlo en esta fecha, en carnaval? Coincidentemente salió este feriado, es porque nosotros queremos, como le digo, no afectar a las instituciones públicas, a las instituciones de servicio, escuelas, colegios, que sería un impacto mucho más grande. Es decir, irresponsablemente tendríamos que solicitar que se suspendan las clases y eso no creo que es posible. Por eso es que aprovechamos este feriado, donde prácticamente estaríamos afectando, sí, con las debidas disculpas, a la ciudadanía. Sin embargo, debemos entender de que este es un trabajo necesario, urgente. ¿Qué medidas deben realizar la ciudadanía que se encontrará afectada a partir de este viernes, cuando ya se dé este corte? Sí, el pedido es que se aprovisione con el, la cantidad de agua suficiente, sin exagerar, porque los tiempos que están estipulados, estimamos con la experiencia que tenemos, vamos a salir dentro de esa programación, es decir, no tenemos un margen de error, no tenemos prevista esa posibilidad, pero que la provisión sea suficiente, ¿no? Y hagamos un esfuerzo por colaborar con la institución, con la ciudad, con nosotros mismos, porque últimamente hemos visto y hemos sentido un consumo exagerado, es decir, sobre los 220 litros por persona por día, lo que implica que estamos abusando de líquido, disculpen la expresión, pero no es usual. Nosotros deberíamos utilizar alrededor de 150 litros por persona por día, que es suficiente para cubrir las necesidades. Es decir, penosamente hemos visto que aprovechan el sol para lavar las aceras, los patios, regar indiscriminadamente los jardines, y eso no debe ser. Hay tips que podemos utilizarlos para mejorar las reservas de nuestro servicio. Que una es cultura más austera, tal vez, con el uso del agua. Sí, así es, así es. Es necesario porque no podemos nosotros, lo que le cuesta a la misma ciudadanía traer desde distancias bastante alejadas, como es la Papallacta, traerla, transportarla, tratarla y servirla, es un costo bastante elevadísimo. Sin embargo, el servicio que damos nosotros a la ciudadanía tiene un costo muy pequeño. Hay una subvención ahí seguramente. ¿Nos recuerda ahora mismo el consumo total de cuánto es de litros de persona? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estipula que 150 litros por persona por día es suficiente. ¿Y lo que pasa aquí en Quito es cuánto? Estamos sobre los 220 litros en toda la ciudad. En toda la ciudad y parroquias, ¿no? Sobre los 200. Sobre los 220, lo cual significa una diferencia de 2 metros cúbicos en exceso que estamos utilizando. Bueno, y ahora, ¿ustedes qué medidas van a manejar durante del 22 al 25 para contrarrestar el desabastecimiento que tal vez se genere en estos sectores? Porque seguramente habrá algunas personas que no se hayan abastecido con el agua, tal vez tanqueros, recorridos con los tanqueros. Sí, en el caso de existir esa posibilidad de que alguien por A o B circunstancias no pudo abastecerse, vamos a contar con alrededor de 30 tanqueros ubicados en zonas estratégicas para dar este servicio. O en el caso de que se le haya terminado las existencias, también vamos a estar atendiendo especialmente a lo que es hospitales, centros de salud, que son de fundamental atención, ¿no? Como lo había señalado al inicio, antes de iniciar con la entrevista, son 149 barrios, son muchos, pero si nos podría entonces ayudar con las parroquias un poco para ir ubicándonos en la ciudad, en el sur de la ciudad, ¿dónde serán esos sectores que estarán sin agua? Sí, la suspensión es a partir prácticamente de la Morán Valverde, la Cusubamba, avenidas principales, hacia el sur hasta los límites cantonales. Las parroquias involucradas y afectadas son la parroquia de Chillo Gallo, Guamaní, La Argelia, La Ecuatoriana, Ferroviaria, Quitumbe y Turubamba. Esas son las parroquias afectadas. Perfecto. ¿Y serán las únicas en la ciudad de Quito? Tanto así es. En todo lo que corresponde parroquias rurales y urbanas. Son las únicas afectadas, las que estamos indicando, son las parroquias rurales del sur. Exactamente, la afectación llega a alrededor de 350 mil usuarios en el sur. Esa práctica de limitar el recorrido del agua por el mismo tema del carnaval, que no se derroche, no pasa. No se va a cerrar para que no estén lanzándose agua. Bueno, lo ideal sería, como ciudadanos, como buenos quiteños, aprovechar este desfase del servicio para de pronto cambiar la cultura que tenemos, porque si esto es que el carnaval, a todos nos gusta el carnaval mojarnos, pero también aprovechemos guardando ese líquido que a la final nos sirve para nuestras necesidades que son urgentes. Todos sabemos que sin agua no se puede vivir. Se estipula que en 2 horas colapsa una vivienda y a partir de esas 2 horas es imposible vivir con tranquilidad como nos merecemos todos los ciudadanos, ¿no? Bueno, con esas palabras, con ese mensaje, nosotros nos quedamos a apreciar el agua, que es un líquido, no sé si aún lo podríamos catalogar todavía como un recurso renovable debido a las circunstancias que tiene toda la naturaleza y la práctica humana y con su afectación. Bueno, nos quedamos con esos mensajes. Le agradecemos a Diego Meneses, subgerente del agua potable de la empresa de municipal, por habernos acompañado y habernos ayudado con esos datos interesantes y también sobre la información que va a pasar ya desde este 22 hasta el 24 de febrero. No habrá agua entonces en algunos sectores de la del sur de la ciudad. Muchas gracias, Diego. A usted también, muchas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a continuar con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora le vamos a contar que en una nueva jornada del Cine Club de la Casa, la noche de este martes se presentó el film La Hora del Lobo, una temática de terror desarrollada en el año de 1966 por el cineasta y filósofo Ingmar Bergman. El cine y 8.5 participó en esta muestra. Arrancó la semana pasada, el martes 11 de febrero, con una muestra de cine de horror, slash terror, que organizamos desde la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Son 8 películas que están divididas en 4, quiere decir 4 películas a blanco y negro de terror y 4 películas a color de cine de terror. Las escogí yo, el tema de curación fue como primero tener estas a blanco y negro y esas a color. Y así lo destaca Fabián Seferino, programador de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en particular sobre lo que es el Cine Club con esta temática de horror. Bajo el concepto de cine horror, a través de él se espía y se mira al tabú sin remordimiento moral. Consideran sus principales personeros que aquí no hay restricción. El monstruo, lo desconocido, la maldad pura, son explorados descarnadamente. No se busca una figura principal de horror, sino más bien el Arrancó la semana pasada, el martes 11 de febrero, con una muestra de cine de horror, slash terror, que organizamos desde la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Son 8 películas que están divididas en 4, quiere decir 4 películas a blanco y negro de terror y 4 películas a color de cine de terror. Las escogí yo, el tema de curación fue como primero tener estas a blanco y negro y esas a color. Y así lo destaca Fabián Seferino, programador de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en particular sobre lo que es el Cine Club con esta temática de horror. Bajo el concepto de cine horror, a través de él se espía y se mira al tabú sin remordimiento moral. Consideran sus principales personeros que aquí no hay restricción. El monstruo, lo desconocido, la maldad pura, son explorados descarnadamente. No se busca una figura principal de horror, sino más bien el consumo del susto fácil, el morbo sin facturas desmedida, con excepciones de todas las épocas. Ellos lo llaman terror psicológico, películas de horror que no se quedan en un susto absurdo, sino más bien que se transforma en puro y duro, con temáticas que develan a fondo y sin velo una parte de la condición humana, que es el llegar a los sentimientos más puros con el horror y el terror. Se preguntan entonces, ¿qué hace que una película sea de horror efectiva? ¿Dónde se origina el miedo? ¿De dónde se atribuye el origen a cosas desconocidas o sobrenaturales? Demonios, fantasmas, muñecos, extraterrestres y más. La consigna de curación o de programación de estas películas fue enfocarnos en películas de horror que no se hayan visto en el país, aquí en los centros culturales que hay, y que tengan como centro no un monstruo como un fantasma, como un Chucky, como un Annabelle, sino que el terror provenga de otra parte, que sea más compleja, que en el fondo es más terrorífico que un Chucky, un Jason, un Freddy Krueger, por ejemplo. La tarde de este martes 18 de febrero se presentó el film La Hora del Lobo, año 1968, un trabajo del gran cineasta y filósofo Ingmar Bergman, Después de realizar su obra transgresora, se inmersa en el género del horror en su término más clásico. No deja de lado su angustia existencial y filma esta obra máxima con el alma humana atormentada siempre por su pasado. Es un clásico y una película súper potente de un director sueco que se llama Ingmar Bergman, La Hora del Lobo, que es de 1968 y trata sobre un artista que está con su mujer en una isla apartados, y entre esta soledad, oscuridad que hay, existe entre los dos y la isla, aparecen unos demonios interiores del hombre. Entonces va de eso y va a ser increíble. La invitada especial de la noche fue Diana Terán, asistente de producción y programación del cine 8 y medio de nuestro país. Llegó para conversarnos más sobre lo que es la vida de Ingmar Bergman, de Suecia, un trabajo que además desarrolló con la película La Hora del Lobo. Es bastante pertinente, es súper importante como poder tener acceso a diferente cine al que no estamos como normalmente acostumbrados, y creo que han hecho un gran trabajo de curaduría. Súper interesante también la relación que tienen las películas entre sí, el enfoque que toma en cuanto al color. Bueno, Bergman es como el dios del cine, es como sus películas, cada vez que ves una de sus películas o repites una de sus películas tiene un significado diferente. Entonces creo que es bastante importante que exista el acceso también a su cine. Les dejamos con la cordial invitación, acompáñenos en las siguientes jornadas del Cine Club de la Casa, en estos meses con la temática del horror y terror. No se lo pierda. Vengan a este Cine Club de la Casa, Los Colores del Horror, películas a blanco y negro y a color, de lo más terrorífico de las últimas épocas, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les invito a venir al Cine Club de la Casa, Curofao Sebejerino. Hay relaciones súper importantes e interesantes, entonces vengan, es bastante importante. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos con más información. Cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 52 minutos, 7 de la mañana y 52 minutos. Nacer es una de las mejores obras seleccionadas por parte del Telón 2020. Su trama se basa en el parto a raíz de los procesos ancestrales para transmitir el patrimonio cultural del país. Nacer es una obra que será presentada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana como la primera del programa Circulación de Obras Artísticas Telón 2020. Nacer fue estrenada en el 2015 y ha pasado por grandes escenarios a nivel nacional e internacional, y hasta ahora se encuentra entre una de las mejores obras seleccionadas por el Telón 2020. El tema central es el parto, mostrándola desde un criterio ancestral, para de esta manera poder demostrar o enseñar las tradiciones de diversas comunidades que existen en Imbabura, como Tabalo, Urcuquí, Natabuena y entre otras. Uno de los objetivos de esta obra es poder transmitir el patrimonio cultural del país, mediante las escenas que se mostrarán acerca de los métodos que utilizaban antes para poder realizar un parto, junto al conocimiento previo de las plantas medicinales, rituales y prácticas. Diana Cancino, actriz del grupo Nacer, menciona lo siguiente. La obra busca de alguna manera, además de hacer una puesta en valor de todos estos conocimientos ancestrales, hacer una reflexión sobre como las nuevas formas que tenemos de dar a luz las mujeres, ¿no? O las que nos han conducido, la medicina occidental. Bueno, como hacemos como un poco de reflexión alrededor de esto, a veces prácticas deshumanizadas. En realidad, la obra un poco habla de eso, sobre todo a partir de las experiencias de mujeres que han dado a luz de manera natural, de mujeres que han dado a luz por cesárea, y hacemos como una muestra paralela de todos estos conocimientos ancestrales. La obra será presentada en el Teatro Demetrio Aguilera Malta durante 2 semanas y con 3 días. Vamos a continuar, tenemos un problema técnico acá en nuestra cabina. Son ya las 7 de la mañana y 54 minutos. Yo les invito a continuación a prestar mucha atención, que ya nos vamos ya con la información de la ciudad de Quito. La capital tiene muchas actividades para presentarnos y vamos a conocer en este momento de qué se trata esa propuesta que generan artistas y gestores culturales. En Quito, Batael se presenta este 19 de febrero a las 7:30 de la noche en los escenarios de la Compañía de la Danza, con una temática basada en la confrontación de dos actores. El festival La Place de la Danza se presenta en Quito por segundo año consecutivo. En este evento se presentarán 7 obras en diversos lugares como el Teatro Capitol, Auditorio Alianza Francesa y en la Compañía Nacional de Danza, de las cuales 4 ya fueron presentadas y el día de hoy, 19 de febrero del 2020, salta al escenario la obra Bataille, a las 19 horas con 30 minutos. Este evento es por iniciativa del Centro del Desarrollo Coreográfico Nacional de Toulouse, el Instituto Francés y la Municipalidad de esa ciudad, en las cuales se presentarán 2 coproducciones franco-ecuatorianas, 2 obras de danza contemporánea francesa, 1 obra irlandesa y 2 proyectos ecuatorianos. La trama de Bataille se basa en una confrontación entre 2 actores, Hassan Razak y Pierre Cartonet. Esta confrontación es una batalla compleja, paradójica y ambigua. Josy Cáceres, directora ejecutiva de la Compañía Nacional de Danza, menciona lo siguiente. Esta obra, que es una batalla entre estos dos personajes, entre estas dos diferencias que hay entre el uno que viene desde el lenguaje de la percusión corporal, mientras que el otro viene desde la parte más de circo, ¿no? Entonces se genera como todo un juego, como una batalla, ¿no? En sí, una pelea como entre estos dos personajes. Y para culminar con este festival, el día de mañana, 20 de febrero del 2020, se presentarán las últimas 2 obras denominadas Crash Studies y Hop Home and the Accession into Lazarus a las 19 horas con 30 minutos en la Compañía Nacional de Danza. Que tiene, no hay ninguna cosa dura en la obra, pero la obra tiene sus temáticas, son temáticas ya para adolescentes y a un público con mayor criterio, ¿no? Que para niños, porque no es una obra enfocada en un público infantil, pero sí es un público general que puede asistir a estas 2 funciones. Este festival los espera con los brazos abiertos para que puedan disfrutar de estas maravillosas obras. El acceso es para todo público y con entrada totalmente gratis. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ailén Minaya. El Teatro de los Silfos presenta 3 mitades, una historia de 3 mujeres que revelan la verdad sobre el destino de sus maridos en una obra llena de mensajes confundidos y situaciones absurdas. A continuación le contamos cada uno de los detalles que conforma 3 mitades. La señora Pantalona, casada con el capitán Cerbero, un héroe que actualmente está en la guerra, busca una criada. Encuentra a César, quien está casada con un soldado, también héroe de guerra. Ambas mujeres conocen a Sagna, la cartera que trae los mensajes de sus esposos, y quien está casada con el trompetista del ejército y aprendiz de héroe. Finalmente llega el mensaje esperado que les informa a las 3 mujeres que la guerra ha terminado y que sus esposos vuelven a casa. Ellas felices preparan una gran fiesta para recibirlos, pero el día de la fiesta no llegan sus esposos, sino 3 mensajes. Las mujeres deciden partir juntas para descubrir la verdad de lo que ha pasado con sus maridos, dándose cuenta que todo ha sido una mentira y planeando la venganza contra sus pérfidos esposos. La obra, basada en la comedia del arte, se desarrolla a partir de equívocos, donde los mensajes son confundidos y los personajes se encuentran en situaciones absurdas por accidente, pero son estos accidentes y confusiones los que les permiten finalmente conocer la verdad que se les ha ocultado. Las personas que actúan en esta obra son Xiomara Landín, María Fernanda Aus, Silvia Brito y Roberto Ramírez. En la dirección, Antonio Fava, director e investigador italiano. Música y máscaras, creación de Antonio Fava. Técnica de luces y sonido, Eugenia Villagómez. Esta obra se presentará el 21 de febrero a las 7:30 de la noche en Teatro Variedades de Ernesto Albán, Plaza del Teatro, entre Guayaquil y Manabí. El costo para esta obra es de $10 y ya se encuentra a la venta en la boletería del Teatro Nacional Sucre. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina.